tiempo para excusas solo ve. Es hora de crecer y de escuchar todas las voces que te animan a crecer. Al final, el honor, el valor, la pasión de lo que amas, todo es destino. Y somos parte de la historia, abriendo caminos hasta el final. No hay que esperar, solo tus manos podrán alcanzar. No hay que esperar, solo tu mente te pide alcanzarlo. Solo tu mente te pide alcanzarlo. Vamos. ¿Qué es lo que pasa? Llegó Stoner aquí a la Argentina, llegó aquí a la tribu. Se nos llenó la sala. Se nos llenó la sala de gente. Estamos acá con parte de la banda Stoner, banda cubana, que viene a tocar ahora este fin de semana. Vamos a estar tocando con Carajo y con el día sábado. Todos tus muertos. Y con Todos tus muertos y la mano de Felipe en Rosario el día viernes. Bienvenidos. Qué fechones, che. Muchachos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Acérquense, por favor, un poquito Vénganse a la mesa. Para... Así estamos, háganse amigos, comunicados. Los acompaña también Sebastián Heredia, que venís en, también un poco manager de la banda acá. Bueno, yo soy el director, para ser muy breve y darles paso a los chicos, el director del Festival Patria Grande de Cuba. Es un festival de rock fusión latinoamericano. Le pusimos rock fusión porque en Cuba la palabra rock está más muy asociada al metal. Mirá, entonces, claro. Como para poder asumir otro tipo de corrientes musicales que son muy populares aquí en el continente, como el ska, qué sé yo, ska con rey, no sé, el rock con música antillana, el rock con música andina, etcétera. El Festival Patria Grande se hace desde el año 2014 en La Habana y en tres provincias. Está auspiciado por el Ministerio de Cultura de Cuba a nivel central. Es una iniciativa que Cuba viene presentando en la reunión de ministros de CELAC todos los años como una como un escenario de integración cultural, juvenil. Buscamos, con las limitaciones que tiene Cuba, que son, digamos, de dominio público, ¿no? Entre ellas el bloqueo económico, buscamos que Cuba se transforme en un escenario, un espacio de encuentro de corrientes de música latinoamericana con cierto contenido, no se puede decirlo, social, político, cultural de los grupos, transformándose en una pata adicional, un poco más pobre, pero una pata, al fin, de festivales como Vive Latino o Rock al Parque. Ya tuvimos en las tres ediciones grandes, grandes artistas, como No te va a gustar, Puya. Empezamos con No te va a gustar y Puya, fue así como... Y al año siguiente vino Carajo, que ya había ido a Cuba con nosotros en el 2006, perdón, hace ya 11 años. Y el último año hicimos una mega edición dedicada a la mujer, donde vino Anita Tijoux de Chile, la rapera hip hopera, Eruca Sativa de Argentina, Y el festival fue cerrado por Aterciopelados y por Todos Tus Muertos. Lamentablemente, el día del concierto de Aterciopelados falleció el comandante Fidel Castro y el festival no pudo continuar, Todos Tus Muertos no se pudo presentar, pero estamos tratando de reorganizar eso para los 50 años de la caída en combate del Che, ahora en octubre de este año, para la vuelta de Todos Tus Muertos y Aterciopelados. La tenemos bastante encaminada, así que eso es más o menos un marco general de en qué consiste el festival. Qué lindo. Es un festival, aclaremos que es un festival gratuito, ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí. Por supuesto, siempre hay representación cubana. De hecho, que Stoner esté aquí es una acción más del festival, del intercambio, porque nos parece también que Stoner es una banda insignia del rock cubano. Primero, son jóvenes, son la mayor promesa del rock cubano joven, suena muy bien, toca muy bien, y ellos hicieron mucho vínculo, sobre todo con Carajo y con Eruca Sativa. Estilísticamente son afines. Son afines completamente. Muy afines. Entonces, bueno, salió todo esto y, bueno, por supuesto la relación estrecha con Todos Tus Muertos, y yo les digo, sí, vengan, toquen con nosotros, en un hecho también importante, que es tocar el 24 de marzo con ellos y con un grupo como Las Manos de Filippi, que van a estar en Rosario. Así que eso es un poco la síntesis de lo que, del marco en el cual vinieron ellos aquí a la Argentina. Muy bueno. Contame igual, antes de cerrar, un poco cómo es el tema que estábamos hablando afuera y que me gustaría retomar, esto de que todos los artistas que viajan al festival lo hacen cubriendo sus propios gastos. Desde los Rolling Stones a un trovador que vaya con la guitarra. Es un tema jurídico de Cuba, que en Cuba no está permitido pagarle a artistas extranjeros. Así que, digamos, los que van, los que participan o buscan un patrocinio, puede ser estatal o privado. Claro, el privado, claro, por supuesto, si no es algún agente medio siniestro como los que... Claro, claro, sí, me imagino. Que en realidad no, hay como un fantasma. No se dedican a patrocinar eso, sino otras cosas. O patrocinios o fomentos, apoyos estatales, gubernamentales, como... El año pasado fue con Aterciopelados, que el gobierno de Colombia, muy interesado en el papel que jugó Cuba en el proceso de paz, claro, le pagó a una banda insignia de, que, sin duda, claro, creo que de la historia del rock latinoamericano, como sin duda, también, sí, que sí, están sí, de vuelta en el mejor momento. Y bueno, eso, ya tenemos el sí de ellos para la vuelta este año, para lo del Che, así que teóricamente el festival se adelantaría entre el 5 y el 9 de octubre para este año, para hacer las jornadas de homenaje a los 50 años de la caída del Che, donde estarían Todos Tus Muertos, Aterciopelados, Salón Victoria de México, una banda de ska, sí, muy buena, muy conocida. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, por supuesto va a estar Stoner y otros grupos cubanos, ¿no? Así que es más o menos lo que se está armando para este año. Y en abril-mayo una acción de una flamante edición del Festival Patria Grande, con nuestras compañeras, amigas y compatriotas Cumbia Queers, que van a estar girando por Cuba por casi 2.000 kilómetros entre el 28 de abril y el 7 de mayo ahora. Muy bueno. Ah, me quiero ir ya. Ay, sí. No nos pueden llevar a nosotros. Hermoso, hermoso. Cuéntenos un poco de la banda, a todos, un poco de, bueno, ¿hace cuánto tiempo están tocando? Más o menos, ¿cómo ven también adentro de Cuba, toda la plataforma del metal allá, cómo es? No se sabe mucho desde acá. Bueno, la banda tiene un formato de power trio desde hace ya 2 años, y entonces es representativo del rock cubano, pero es el rock, una tendencia más metalera, pero de la tendencia quizás más moderna, con un metalcore, algo así. Para nosotros... La escena rockera cubana como tal no va por su mejor momento. Quizás lo mejor que le haya pasado al rock cubano en los últimos 5 o 6 años es el Festival Patria Grande. Digo quizás positivamente. Porque, y es lo que es realmente. El oxígeno que tiene el rock cubano hoy es gracias a Patria Grande, donde las bandas han podido integrarse con bandas extranjeras. Ha llegado el rock en español otra vez a la isla, cosa que habíamos perdido prácticamente. Claro. Y entonces el mismo Stoner es una prueba de ello. Stoner es un antes y un después del Festival Patria Grande. Y se lo agradecemos, no solo por el hecho de estar aquí, sino por el hecho de la actualidad de Stoner, con un disco nuevo, listo, como decimos nosotros, listo para la batalla. Claro, y la interacción también con grupos, con grupazos, como Carajo, Eruca Sativa. Eruca Sativa. Totalmente, y pero la escena en Cuba, o sea, hay lugares, las bandas están, o sea, se tocan, se mueven, más allá de los festivales grandes, hay un circuito de salir, de ir a ver bandas. Había. Era esto que mencionabas, que capaz no es ahora el mejor momento. Lo teníamos nuestra sede, que era en Maxin Rock. Claro. Que era nuestro Vorterix, claro. Salvando las distancias. Pero hace ya 2 años que está. No, la instalación como tal no permite que haya público y que la música, los decibeles que lleve rock and roll, ya la instalación como tal no lo permite. Necesita una reparación y en eso ya se ha demorado bastante. Es un problema estructural. Problema estructural, y eso ha mellado también lo que es el público, las bandas, un poco que se ha desintegrado, se ha descentralizado el movimiento rockero. Entonces, lo que quedamos expuestos solamente a los festivales que se realizan a lo largo del país. No hay clubes, no hay discos como tal o teatros donde se pueda tocar no solamente el metal, sino el rock con timbres distorsionados. Totalmente. Y la respuesta del público cubano, ¿no? A la música, digo, desde la ignorancia, porque realmente, ¿no? La faceta rockera de la isla la verdad que no la tengo, me parece que los oyentes tampoco, ¿no? Entonces está bueno como incursionar un poquito en este tema, porque está buenísimo ver, visualizar este movimiento de más allá del estilo concreto, ¿no? De Stoner, sino el concepto rockero dentro de la isla y bueno, cómo sobre todo considerando que el rock estuvo prohibido muchos años por un delito, ¿no? Que se llamaba diversionismo ideológico, que tenía que ver con colaboracionismo, con el imperialismo. Claro, claro. Digamos, eso que el país haya con los años logrado reformular eso y hacer una agencia estatal de la que ellos pertenecen, si bien con limitaciones, ¿no? Nada es perfecto. Digo, yo creo también, en una perspectiva histórica, está mejor que antes. Digo, está peor que hace algunos añitos, pero está mejor que antes, ¿no? Que tienen festivales como el Pat, no porque lo haga yo, sino digamos, es una inversión del Estado en el rock, en un país donde los Rolling Stones quisieron tocar en la Plaza de la Revolución y le dijeron, real. Claro, Rolling Stones le dijeron la plaza, no, le dijeron fuera de la ciudad, porque lo que significa la Plaza de la Revolución, sí, claro. Sí, no, ideológicamente no, el contexto político no lo permitía. Claro. Pero también es cierto que de alguna forma se tiene que expedir. No, pero porque es una olla realmente presión, se ha avanzado, ¿no? La juventud. En eso, ¿no? Realmente en eso se ha avanzado con avances y retrocesos en el tema de la apertura al rock. Bueno, Patria Grande es un festival, hay otro festival que 2 veces por año, que es quizá más underground, que se llama Brutal Fest, que es como de las corrientes más extremas de la música, vienen grupos solo de Europa. Que también, ¿no? Es un festival que más gore, más grindcore, más extremo, sí. Claro. Y eso le gusta mucho a la gente del rock. Por eso nosotros tratamos de convertir una cosa más adicional, que sea más más otras corrientes diferentes del rock, ¿no? Y con esta escena tan ideológica cubana, las letras de Stoner, ¿qué transmiten? ¿De qué hablan? Bueno, las letras de Stoner están llenas de deseo. O sea, deseo de que todo esto que queremos, ¿no?, sea realidad, llevar esto en al mundo entero. Empezando desde acá, de Argentina, que es nuestro primer viaje, quiero agradecerle una vez más a Sebastián, quiero agradecerle a los chicos de Carajo, a Eruca Sativa por haber compartido con nosotros en todos estos festivales, y en nombre de los músicos y de acá, Y a ustedes por darnos esta oportunidad también, ¿eh? No, por favor. Entonces, todo se trata de eso. Las letras de Stoner van directamente a todo eso, todo el deseo que nosotros tenemos de salir adelante con nuestra música, de expresársela al público latinoamericano, y que nada, que sentir realmente lo que tanto anhelamos, que es el público en caliente, o sea, ese público que realmente uno ve en videos de allá, y que no, en la mayoría de las veces los hemos recibido allá en Cuba. O sea, ya a raíz de todo esto que se ha hablado, el público, no solo las bandas ni el movimiento, el público también ha caído, y como que todo eso la... Sí, el sentir del músico como exacto. tal, claro, a través del público, eso lo queremos expresar también claro, en los claro, textos. Claro. Destino es el nombre del disco que está listo y entonces en ese nombre lo resume todo, ¿no? Es hacia dónde queremos ir. Totalmente. Pero como cubano, como latinoamericano, con nuestras necesidades, necesidades que son muy particulares y otras que no lo son tanto, que son, claro, otras que son más universales, por decirlo. Cada letra de cada canción habla de la misma temática, pero con diferentes temas. O sea, desde otros puntos de vista, con otras cosas, o sea, con otras temáticas, otro pero otros enfoques, exacto, así. Pero todo trata de lo mismo, trata de salir adelante y el positivismo en la mente de cada cual, ¿no? Para que esto sea posible. Ustedes ganaron, no recuerdo, cuéntenle quizá, ¿cuál es el premio este de la MUS en la categoría rock? ¿En qué año fue que lo...? En el 2013 nosotros ganamos con otra estructura de Stoner el premio más importante del país en lo que se trata de la música, que es el premio Cubadisco. Sí. En la categoría de rock, o rock duro, como le llaman. Sí, sí. Bien. Ganamos ese premio. Después también hemos ganado el Festival Cuerda Viva en dos ocasiones. Y el premio Lucas, que es por video, también lo hemos ganado. Cuerda Viva es un programa de la televisión cubana, un programa de música específicamente. Son los más importantes. Te está mencionando el premio, el programa y, claro. y la premiación de videos más importante del país. Bueno. Muy bien, sí, sí. Yo tengo ganas de escuchar algo más, ¿no? Así también los oyentes se un poco se empapan, se empapan y después más. Obviamente les vamos a recordar cuando se están presentando. Y no sé, que si les parece, vamos con un audio, ¿no? Me parece que está bueno. Me encanta, vamos a escuchar un poquito así la gente se pone un poco en clima. A ver. Del escenario, de hacer un buen mosh. Bueno, estamos cortos de tiempo, pero estaría bueno recordar las fechas. Vamos a recordar las fechas que tienen los chicos Rosario este viernes, que es mañana. O sea que ya mañana arrancan para allá para Rosario, tocan con Todos Tus Muertos y con Las Manos de Filippi en el Teatro Vorterix de Rosario. Y el 25 en Salón Rock Sur, esto es en Pompeya, para los que no saben. Avenida Sáenz. ¿Cómo se llamaba antes? Ah, no era sé. Una bailante. Era una bailante. Es casi como te diga, che, tocan en Metrópolis. Claro, no, pero tienen otro. Bueno, en el Salón Rock Sur, no confundamos a la gente, con carajo, va a ser un fechón. Sí. Bueno, nada, vamos a ver si alguno de nosotros vamos. Por supuesto, están invitados. A mover un poco las cabezas. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. muy lindo. Y nada, los esperamos siempre que vengan, pueden venir a visitarnos. Muy esto bien. Este muy fin de semana se quedan, se van, ¿cómo sigue la historia de ustedes? 10 días más. 10 días se quedan. 10 días más donde quisiéramos hacer algunos contactos con disquera, etcétera, con medios, para promocionar nuestra música aquí. Nosotros estamos convencidos de que el producto de Stoner le va a llegar, porque es sincero y es genuino. Ahí vamos. Buenísimo. Dale, buenísimo. Gracias. No, y ahí a ustedes. Esperamos noticias de ustedes. Sin duda. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Llegamos al final. Así que, bueno, gracias por todo. Gracias Ezequiel Ábalos, gracias Rocío Cuevas, gracias Manu Palacios. Totalmente. Recordar que mañana es un día para reflexionar, sí. Para recordar, para seguir buscando los culpables. Y a la plaza, se ha dicho. A marchar. A la plaza. 24 ahí. De marzo 2017. Sí, esta me parece que es particular. Hay que asistir sí o sí. Totalmente. Hay mucho gorila dando vuelta. Bueno. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves. A las 14 horas, como siempre. Manupa. Chao, Manupa.